Estaré aquí con vosotros durante una hora, poniéndoos un poquitín de música, contándoos un poquitín lo que va a pasar por aquí, por Asturias, de conciertos y más cosas relacionadas con el mundo de la cultura. Hoy pues pasarán por aquí los Animals, los Nerds, Ray Charles, por los que acaban de sonar ahora mismo Ben Harper, y bueno, más cositas. Habrá un poco de diferentes variedades de músicas, pues habrá un poco de folk, un poco de blues, un poco de tango, un poco, bueno, como suele ser lo normal aquí en el potenciómetro. Músicas variadas y vamos a continuar. Bueno, pues voy a empezar por poneros a Richards, ese hombre de la gran sonrisa. Primerizo en mezclar el gospel con letras llenas de pecado y gran velocidad. Y bueno, si todo el mundo lo conoceréis, porque es bastante conocido, la verdad, murió hace poco, el 2004, y dejó pues más de 40 discos grabados, donde mezclaba el blues, soul, rhythm and blues, jazz, country. Bueno, es uno de los padres, no, digamos abuelos de esto. Y os voy a poner, dejaré con el Don Dizno Doctor para todos vosotros, potenciómetro, que lo disfrutéis. Richards, adelante. I don't need no doctor, 'cause I know what's ailing me. I don't need no doctor, no, no, 'cause I know what's ailing me. I've been too long away from a baby. On a critical list, when all I need is a husky kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't soothe my emotion. Los antiguos, como saben, menudo swing. Señor Ray Charles, el hombre de la gran sonrisa. Y seguís aquí el potenciómetro. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de nuestra web, en la www.radiocuca.org. Saludo a mis amigos que me escuchan desde la provincia de Orense, a alguno desde Madrid, que sé yo que anda por ahí, a José Manuel, que me escucha desde Vigo. Un saludo para todos ellos. Bueno, y cuando van a dar las 9:15, vamos a continuar y os vamos a contar un poquitín lo que va a pasar por aquí, por Asturias, de conciertos en los próximos días. Pues bueno, vamos a empezar a contaros con la canción que empezamos hoy el programa, que fueron los Coronas. que tocan el Casino de Gijón este jueves a las 10 de la noche y tocan con Arizona Baby. Allí tenéis que estar. Hay más cositas donde debéis estar. Pues también tocan Chet Time, el Savoy, el mismo día, el jueves, a la misma hora. Este grupo de música punk. Y un par de días después, en la sala de Albéniz, tocarán Canteca de Macao. Banda de fusión española. Arizona Baby. Escuchabais a Arizona Baby y la canción Sira Lee. Estos madrileños barbudos, muy amigos de los Coronas, con los que acaban de grabar unos temillas, andarán por aquí, como os acabo de contar, en el Casino de Gijón este jueves. Concierto recomendado de la semana por el Potenciómetro. Y vamos a continuar hablando de música y todo eso, de noticias y todo más que va a acontecer por ahí. ¿Qué vas a tener? Pues vamos a tener más conciertos. Tenemos también a las Nurses, van a tocar el grupo obetense el 6 de noviembre en la antigua estación, presentando su nuevo mini LP que van a editar con un sello americano. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues también va a tocar Nick Curran and the Lo-Fi's el Casino el día 9 de noviembre a las 10 de la noche. La entrada costará 18 euros en taquilla y si os adelantáis y la compráis anticipada, os ahorraréis unos eurocillos. Como veis, está la cosa bastante movida con el tema del Festival de Cine, pues va a haber muchos conciertos por aquí que os iremos contando. To me. Now I'm here to give up the fight. nothing to believe. The people keep saying what the people always say. Get up in the morning, find yourself a brand new day. De escuchar a los Bellrays, que también van a estar por aquí, por Gijón. Bueno, por aquí, esto es Oviedo, como todos sabéis, pero bueno, van a estar en Gijón. Como veis, casi todos los conciertos buenos pues se realizan en la ciudad de Gijón. Pues como os comentaba, el grupo que acabáis de escuchar son los Bellrays y van a estar aquí en Gijón el próximo jueves 4 de noviembre, o sea, la semanita que viene ya, el jueves que viene, a las 10 de la noche también en el casino. Y va a haber más cosillas. Ahora vamos a cambiar para Oviedo. Por fin, un concierto para contaros aquí de Oviedo. Y va a tocar esa Navy Suite el 18 de noviembre en la antigua estación, por la fiesta Heineken Music. Más conciertos, más cosillas. Vinila von Bismarck and the Lucky Dados. También en Gijón, por el Festival de Cine. El 19 de noviembre, también en el casino. Y también por el Festival de Cine de Gijón, pues vendrán a tocar los Electric Six con su disco rock mezcolanza ahí, Super Bailonga, el 23 de noviembre en la Sala Acapulco, también en el Casino de Gijón. Y más cosillas que os iremos por ahí contando, van pasando por aquí, por Asturias. Y bueno, voy a seguir poniéndoos, ahora os voy a poner un grupo, música independiente, donde los haya, que lo conocí gracias a Alberto, el dueño de la tienda de discos Alta Fidelidad, un buen amigo al que voy de vez en cuando por ahí a comprarme un vinilillo y me pone un poco al día de lo que pasa por ahí. El grupo pues es como una mezcla entre, si cogieras a Bob Dylan, Patti Smith y los Violent Femmes, lo mezclaras todo y sale este grupo, que son Ezra Furman and the Harpers. Y la canción se titula Take Off Your Glasses, or Off Your Sunglasses. Mi inglés, como veis, es de lo más propicio, de Monte el Naranco. Aquí donde me veis he hasta grabado un single cantando en inglés, que hay pocos que lo puedan decir, con mi super inglés. Os dejo. My baby went out with her family to escape. I don't want to think about in the middle of the night, in the middle of the day. I don't want to think about things I don't want to think about in the middle of the night. I don't want to think about it. I don't want to think about it. I don't want to take off my sunglasses. And everybody's unworthy, and everybody loves everybody else, and everybody takes off their sunglasses. Oh, baby, oh, baby, oh, baby, I don't want to fall into the pattern. Buenísimos, ¿eh? Como veis, qué vitalidad tienen este grupo. Cómo lo mezclan todo, le dan igual al hardcore que al folk, que no tienen ningún problema. Bueno, y ahora que ya va llegando el ecuador del programa, pues vamos a empezar con las secciones. La primera sección que vamos a coger hoy es la de ¿y tú de dónde vienes? Que es la sección que hacemos todas las semanas, en la que os ponemos una canción original y luego una versión del mismo tema. Esta semana hemos seleccionado, bueno, esta semana realmente ninguna de las dos que os voy a poner es la original, porque es una canción tradicional que ya se grabó, pues bueno, que se grabó, que dicen que es del siglo XIX. La primera que os voy a poner es The Rising Sun Blues, que es un, bueno, que es una grabación del año 60. Creo que grabó Clarence Ashley, que bueno, por primera vez la grabó en el año 34, pero como os digo, eso, la versión que os voy a poner es del año 60, que grabó para el sello Folky Records, que aquí en España fue editado por el Círculo de Lectores, que fue una edición que presentaba Círculo de Lectores todo de folk, blues, jazzy, bueno, música así, Nueva Orleans, todo. Y venía todo con librillos en español, con las letras en inglés, en español, traducciones y notas. Y bueno, por suerte llegó a mis manos esta edición. Y sale la versión esta de Rising Sun Blues. Y después, para continuar, os vamos a poner pues la más mítica, más conocida, que seguro que si sois más o menos de mi quinta, pues nuestros padres seguro que bailaron con nuestras madres. Que es The House of the Rising Sun, de los Animals, que la hicieron mundialmente conocida, consiguiendo ser el único grupo después de los Beatles en ser número uno en las listas británicas, en Inglaterra como en Estados Unidos, que no muchos grupos lo han conseguido hasta hoy, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar poniéndos primero, como os dije, el Rising Sun Blues de Clarence Ashley, y después la que estoy escuchando de fondo, que es The House of the Rising Sun de Eric Burdon and the Animals. Para todos vosotros, por estar ahí. Gracias. There is a house down in New Orleans. They call the rising sun, where many poor boy to destruction has gone, and me, oh God, far away. Just fill the glass up to the brim, let the drinks go merrily around. We'll drink to the life of a rounder poor boy who goes from town to town. All in this world does a rounder want is a suitcase and a trunk. The only time los blues. El potenciómetro. La letra de la canción habla de perder la vida con el alcohol, las malas casas, de citas. Now boys, don't you believe what a girl tells you. Let her eyes be blue or brown, unless she's on some scaffold high, saying, boys, I can't come down. I'm going back, back to New Orleans for my race to almost run. Gonna spend the rest of my wicked life beneath that rising sun. La Casa del Sol Naciente, de Eric Burdon and the Animals. Atención al jamón. Ese solo. To where Increíble la voz de Eric Burdon, en la que debía estar, igual no, todavía no era ni mayor de edad cuando grabó esto. Y ese jamón ahí ácido y aplastante ahí con un cuchillo ahí. Temazo, bueno. Y la letra de la canción no es, está adaptada también, está cambiada la letra a la que os pusimos anteriormente. Cambia algo la letra. Pero bueno, básicamente habla de lo mismo. De la mala vida, que hay una casa donde puedes ir ahí a echarte a perder. La casa del sol naciente. Bueno, y seguimos aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, el 107.3 de vuestro dial, el FM. Y tenemos también un correo electrónico donde nos podéis escribir, que es elpotenciometro@gmail.com, donde podéis decirme que os encanta este programa, que nos adoráis y que nos vais a invitar a cenar al restaurante Casuso, por ejemplo. Bueno, y voy a continuar un poquitín. Os voy a contar algún programa de radio que hay en esta Radio Cuca, que podéis también sintonizar. Tenéis la consulta de Dr. Roberts todos los miércoles a las 10 de la noche, dirigido por Luis, el que era el dueño de la caverna, y donde puedes escuchar pues música especialmente de los años 60, rhythm and blues, soul y demás. Bueno, después también está El Subterráneo, que va en una onda parecida, pero es los domingos a las 10 de la noche, de 10 a 11, dura una hora, y ya se mete más un poco en músicas como garaje, psicodelia, rhythm and blues, también años 60 y 70. Con esta música de fondo es que me quedo, voy suave. Y también para los amantes del séptimo arte, pues a continuación del potenciómetro podéis ver el programa que dirige Víctor, que se llama Sesión Continua, que es durada 2 horas y donde hablan de cine y ponen música de cine. Hay más programas. Tenemos aquí un buen montón de programas. También está El Pistolero Zurdo, que es los domingos, el Juventud de Mierda, que va más en la onda del rockabilly y el punk, ya el título, bueno, el nombre del programa ya lo dice claramente. Y bueno, voy a seguir poniéndoos música y contándoos un poquitín cosillas por ahí. Ahora os voy a poner a una chica que se llama Emiliana Torrini, que no sé dónde es, pero con esto de Torrini y Emiliana, pues igual es de por aquí cerca, ¿no? Igual es de Coyoto, vete a saber. Supongo que sea italiana. Y es una chica que lo hace todo bien, la verdad, lo mezcla todo. Igual le da el trip-hop con la electrónica, que el folk. Y la verdad que muy bien. Y os voy a poner una canción que es, bueno, la más conocida de ella. Sale en un anuncio de la tele, no sé si es, supongo que de un coche o algo de eso, en un comercial. Y es muy fresca, a mí me gusta, y esta canción especialmente hace ahí como un ritmo ahí como de batería con la voz y tal, que me recuerda aquello que hacía ella Fisher, como imitando las trompetas de Luis Prima, de aquel McKnife y tal. Está guay. La canción no sé ahora mismo cómo se titula. Ah, sí, se titula Jungle Drum, que es la batería de la jungla. Cómo controlo, cómo os lo acabo de dar, Pues os la pongo aquí. Espero que os guste. Disfrutarla. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Rock-a-tong.

almacenes, al Pelayo le dará satisfacción. Y para su uso o para el hogar, lo que a usted le falte siempre encontrará. Compren almacenes al Pelayo. Calle de Uría del 42 al 48, Oviedo. Almacenes al Pelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. Almacenes al Pelayo, donde iban nuestras madres, nuestras abuelas a comprarnos esos buenos jerseys, esos buenos calcetines. Bueno, vamos a continuar. Acabamos de dejar atrás la sección sensacional nacional y vamos a seguir con un poquitín de música. Ahora vamos a hablaros de un grupo de los 70, un grupo de power pop, de esos grupos que no llegaron a nada, que se auditaron, solo publicaron un single, que se auditaron ellos mismos, autoeditaron. Y al paso de los años es un grupo de esos que, como mítico ahí, de culto. Ellos son los Nerves. Con Paul Collins, que después muy conocido con la Paul Collins Beat y todos aquellos de los años 60. Este banda de Los Ángeles, que empezaron a mediados de los 70, antes de que empezara, digamos, la escena punk rock. Y bueno, lo hacían sencillo, pero muy bien, muy bien, con unas melodías increíbles. Tenían aquella famosa canción, la de Hugging on the Telephone, que ellos no hicieron famosa, pero Blondie sí, que vendió millones de discos de esa canción. Y bueno, y es una canción preciosa que se la quiero dedicar, si me está escuchando, a mi amigo Pani. Para Pani, que sé que le gusta. Esas canciones que, por mucho que pasen los años, por mucho que sigas escuchando, no paran de emocionarte y de sentirla ahí. Qué buenos los Nerves. When You Found Out. Y bueno, vamos ahí. Tenemos de fondo ahí. Y ahora vamos a cambiar totalmente de sitio, pues vamos a irnos desde Los Ángeles a Argentina. Del punk rock, digamos, el power pop de los Nerves, a el tango de Adriana Valera. Esta tanguista que cada vez, lo que está haciendo ahora, cada vez me gusta más. Ha dejado un poco ese sonido, se ha metido ya en un tema más profundo. Tiene una vozarrón, la verdad, que llena muchísimo. Y la canción que he seleccionado para poneros hoy es de un disco tributo a Joaquín Sabina,

Bueno, después de la calma viene la tempestad. Y después de la tempestad viene la calma. Entonces, como ahora fue calma, pues ahora toca tempestad. Y como toca tempestad, nos vamos a ir a Madrid, a principios de los 80, a la movida. Y de la movida, los principios, pues lo más importante y lo primero fue Caca de Luz. Después de Caca de Luz, de ahí salieron Radio Futura y ahora es que los Pegamoides. Y de los Pegamoides salió el grupo que os vamos a poner, que son Parálisis Permanente. Más oscuros todavía que los Pegamoides y más punkis. La canción se titula Autosuficiencia, que había que tomar un poco de ejemplo de la letra. Hay que ser algo más autosuficientes. Parálisis Permanente. Autosuficiente. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Bueno, y como ahora estuvo la tempestad, pues ahora va a volver la calma otra vez. Cuando ya llegamos a las 10 de la noche, todavía no ha llegado Víctor del programa Sesión Continua, o sea que voy a alargarlo un poquitín más. Os voy a poner esta canción y luego os pondré todavía otra más mientras él llega. La canción que os voy a poner ahora es de calma, de gran calma. Es Nick Cave, con sus Semillas de la Maldad. Y con Kylie Minogue, chica con la que compartió cama, digamos, bueno. La canción Donde crecen las rosas salvajes. Se la quiero dedicar a Espe. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face.